La señal de Inés Arredondo. El sol denso, inmóvil, imponía su presencia. La realidad estaba paralizada bajo su crueldad. Sin tregua, flotaba el anuncio de una muerte suspensa, ardiente, sin podedumbre, pero también sin ternura. Eran las 3 de la tarde. Pedro, aplastado, casi vencido, caminaba bajo el sol. Las calles vacías perdían su sentido en el deslumbramiento. El calor, seco y terrible como un castigo sin verdugo, le cortaba la respiración, pero no importaba. Dentro de sí hallaba siempre un lugar agudo, helado, mortificante, que era peor que el sol, pero también un refugio, una especie de venganza contra él. Llegó a la placita y se sentó debajo del cannabis de la India. El silencio hacía un hueco alrededor del pensamiento. Era necesario estirar las piernas, mover un brazo, para no prolongar en uno mismo la quietud de las plantas y del aire. Se levantó y dando vueltas alrededor del árbol, se quedó mirando la catedral. Siempre había estado ahí, pero solo ahora veía que estaba en otro clima, en un clima fresco que comprendía su aspecto ausente de adolescente que sueña. Lo de adolescente no era difícil descubrirlo, le venía de la gracia desgarbada de su desproporción. Era demasiado alta y demasiado delgada. Pero sabía desde niño que ese efecto tenía una historia humilde, proyectada para tener 3 naves. El dinero apenas había alcanzado para terminar la mayor, y su promesa inicial se continuaba fielmente en su carácter limpio de capilla de montaña. De ahí su área de pinos. Cruzó la calle y entró, sin pensar que entraba en una iglesia. No había nadie, solo el sacristán. Se movía como una sombra en la penumbra del presbiterio. No se oía ningún ruido. Se sentó a mitad de la nave, cómodamente mirando a los altares, las flores de papel. Pensó en la oración distraída que haría otro. El que se sentaba habitualmente en aquella banca, y hubo un instante en que llegó casi a desear, creer, así, en el fondo tibiamente, pero lo suficiente para vivir. El sol entraba por las vidrieras altas, amarillo, suave, y el ambiente era fresco. Se podía estar sin pensar, descansar de sí mismo, de la desesperación y de la esperanza. Y se quedó vacío, tranquilo, envuelto en la frescura y mirando al sol, apaciguado, deslizarse por las vidrieras. Entonces oyó los pasos de alguien que entraba tímida, fugitivamente. No se inquietó ni cambió de postura siquiera. Siguió abandonado a su indiferente bienestar hasta que el que había entrado estuvo a su lado y le habló. Al principio que yo no había entendido bien y se volvió a mirarlo. Su rostro estaba tan cerca que pudo ver hasta los poros sudorosos, hasta las arrugas junto a la boca cansada. Era un obrero, su cara. Esa cara que después le pareció que había visto más de cerca que ninguna otra. Era una cara como hay miles, millones, curtida, ancha. Pero también vio los ojos grises y los párpados casi transparentes, de pestañas cortas, y la mirada, aquella mirada inexpresiva, desnuda. ¿Me permite besarle los pies? Lo repitió implacable. En su voz había algo tenso, pero la sostenía con decisión. Había asumido su parte plenamente y esperaba que él estuviera a la altura, sin explicaciones. No estaba bien. No tenía por qué mezclarlo. No podía hacer. Era todo tan inesperado, tan absurdo. Pero el sol estaba ahí, quieto y dulce. Y el sacristán comenzó a encender con calma unas velas. Pedro balbuceó algo para excusarse. El hombre volvió a mirarlo. Sus ojos podían obligar a cualquier cosa, pero solo pedían. Perdóneme usted, para mí también es penoso, pero tengo que hacerlo. Él tenía. Y si Pedro no le ayudaba, ¿quién iba a hacerlo? ¿Quién iba a consentir en tragarse la humillación inhumana de que otro le besara los pies? ¿Qué dosis tan exigua, de caridad y de pureza, cabe en el alma de un hombre? Tuvo piedad de él. Está bien. ¿Quiere descalzarse? Era demasiado. La sangre le zumbaba en los oídos. Estaba fuera de sí. Pero lúcido, tan lúcido que presentía el asco del contacto, la vergüenza de la desnudez, y después de él, el remordimiento y el tormento múltiple sin cabeza. Lo sabía, pero se descalzó. Estar descalzo así, como él, inerme y humillado, aceptando ser fuente de humillación para otro. Nadie sabría nunca lo que eso era. Era como morir en la ignominia, algo eternamente cruel. No me lo veo, pero sintió su asco, asco de sus pies y de él, de todos los hombres, y aún así se había arrodillado con un respeto tal que lo hizo pensar que en ese momento, para ese ser, había dejado de ser un hombre y era la imagen de algo más sagrado. Un escalofrío lo recorrió y cerró los ojos, pero los labios calientes lo tocaron, se pegaron a su piel. Era amor, un amor expresado de carne a carne, de hombre a hombre, pero que tal vez el asco estaba presente, el asco de los dos, porque en el primer segundo, cuando lo rozaban apenas con su boca caliente, había pensado en una aberración, hasta eso había llegado para después tener más tormento. No, no, los dos sentían asco, solo que por encima de él estaba el amor. Había que decirlo, que atreverse a pensar una vez, tan solo una vez, en la crucifixión. El hombre se levantó y dijo, gracias. Lo miró con sus ojos limpios y se marchó. Pedro se quedó ahí, solo, ya con sus pies desnudos, tan suyos y tan ajenos ahora, pies con estigma. Siempre, en mí, esta señal, que no sé si es la del mundo y su pecado, o la de una desolada redención. ¿Por qué yo? Los pies tenían una apariencia tan inocente. Eran como los de todo el mundo, pero estaban llegados y él solo lo sabía. Tenía que mirarlos, tenía que ponerse los calcetines, los zapatos. Ahora le parecía que no solo sería su mayor vergüenza, que no podía ir descalzo, sino ocultar, fiel. No lo merezco, no soy digno. Estaba llorando. Cuando salió de la iglesia, el sol se había puesto ya. Nunca recordaría cabalmente lo que había pasado y sufrido en ese tiempo. Solamente sabía que tenía que aceptar que un hombre le había besado los pies y que eso lo cambiaba todo, que era, para siempre, lo más importante y lo más entrañable de su vida, pero nunca sabría en ningún sentido lo que significaba. Fin.